Regresamos con Radio Radiola. Continuamos en este programa que se llama Radio Radiola. Estamos desde el CIRET, volvemos a repetir, acá en David 2496, en el playón, al lado del playón municipal del dique. Siempre hay que repetir, ¿no? Porque hay gente que se engancha después, ¿no? Entonces, decís, ¿quién es esta gente que está hablando? ¿Cómo, Santiago? Es medio como aburrido, pero es necesario repetir a veces para que la gente esté informada. Muy bien, Santiago. Se ve que ya está aprendiendo bastante. Acá con nosotros en la radio. Gracias, gracias, Tomás. Gracias. Es más, ya podemos decir que es el co-conductor, digamos, del programa. Gracias. Sabés que te banco. Sí. Bueno, estamos acá y uno de los temas que vamos a hablar es sobre la nutrición. Acá los chicos estuvieron trabajando un poco con unas profesoras estuvieron trabajando con la profesora de educación física. Ah, con vos. Ah, bueno, estuvieron trabajando acá con Silvana Goroso y Eliana Juárez sobre este tema. Así que le voy a pasar el micrófono a Silvana a ver para que nos comente un poco junto con los chicos del CIRET, a ver qué es esto de la nutrición y cuáles son las cuestiones que tenemos que tener grabadas en la cabeza, o sea, las cuestiones importantes para llevar a cabo una buena nutrición, ¿es correcto? Buenas tardes. Bueno, estuvimos trabajando con los chicos, como decía Tomás, sobre el tema de la nutrición. Primero empezamos a ver qué era para cada uno la nutrición, ¿sí? Yo le voy a hacer preguntitas y ustedes van a ir respondiendo a medida que voy preguntando, ¿sí? ¿Qué era para ustedes la nutrición? La alimentación. Claro, bien. ¿Y qué hacía nuestro cuerpo cuando ingeríamos alimentos? ¿Qué hacía nuestro cuerpo cuando comemos? ¿Qué hace? Digiere. Las digiere, bien. ¿Y qué nos aportan esos nutrientes a nuestro organismo? ¿Para qué? Vitaminas. ¿Para qué nos sirve? Para tener vitaminas. Vitaminas. ¿Después qué más decíamos? Minerales. Minerales. Fuerza. Nos aporta fuerza, energía. ¿Para qué más nos sirve? ¿Para qué? Para crecer, estudiar y jugar. Y jugar. Bien, entre otras cosas. Cambio afuera. Claro, acá dice que la alimentación, todas estas sustancias nutritivas, nos sirven para poder crecer, estudiar y jugar. Que está bien esos tres conceptos, o sea, crecer, estudiar y jugar. Pero yo creo que ahí, o sea, no alcanzaría ningún papel para que exprese todo lo que nos sirve el tema de la nutrición, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hacer si nos nutrimos bien y cuántas otras cosas no? ¿No, Silvana? Muy bien. Ser saludable. Para estar saludable, muy bien. Después, ¿cuáles son las cuatro comidas importantes del día? A ver, Sari, ¿te animás a contarnos algunas? ¿Comidas? Sí, cuando nos levantamos, ¿qué hacemos primero? ¿Ese es uno? Bien. ¿Después? ¿Comida? Bien, que llamamos, ¿cómo lo llamamos a la comida? Almuerzo. Almuerzo, muy bien. Y después más tarde, tipo 5 de la tarde más o menos, ¿qué hacemos? Esa es uno. La merienda. ¿Sí? La merienda. Y por último, la noche, ¿qué hacemos? La noche. Sí, también comemos, pero ¿cómo le llamamos a la noche? Cenamos. ¿Sí? Entonces, a la mañana tempranito desayunamos. Almorzamos al mediodía. ¿El mediodía? Y más o menos tipo 5 de la tarde merendamos. Y ya a la noche tipo 9 más o menos vamos a hacer la cena. Pero en el desayuno, ¿por qué es importante desayunar? ¿Alguien se anima a decirlo? A ver, Simón. Para comenzar el día. Para dar fuerza para comenzar el día. Bien. Entonces, desayunamos porque bueno, es importante porque nos aporta las primeras energías para empezar el día. ¿Sí? Después, el almuerzo. ¿Quién se anima a decir para qué sirve el almuerzo? No alcanzo a leer. Bueno, el almuerzo también nos da un poco de energía para seguir para el resto del día, ¿sí? El resto de la tarde. Y después, bueno, hablamos de la merienda que también nos hace llegar a la cena con menos apetito, ¿sí? Porque pasa, si no merendamos y estuvimos de las 12 del mediodía hasta la noche, después llegamos a casa y nos queremos comer todo. ¿Sí? Entonces, tenemos esa merienda en el medio para llegar bien a la cena. Y la cena también es importante, porque ¿qué pasa la noche? Si bien no hacemos actividad física, no andamos por ningún lado, ¿qué es lo que hacemos? Es necesario comer livianito. Bien. Para el otro día amanecer un poco mejor, digamos. Muy bien. Bien, ahí estamos entonces las cuatro comidas, que son desayuno. Desayuno. Desayuno. Mediodía. Noche. Almuerzo, merienda y cena. Bien, entonces, redondeando. ¿Qué era la nutrición entonces para nosotros? Acá con los chicos pusimos un afiche que pusimos. La nutrición es la forma en que el cuerpo convierte y aprovecha las sustancias nutritivas de los alimentos para poder crecer, estudiar y jugar, entre otras actividades que hacemos durante el día. Bien, a ver, chicos, muy interesante esto que estuvieron trabajando acá con los profesores, pero a mí me gustaría hacer unas preguntas a ustedes, y es, ¿qué pasa si falta alguna de esas comidas? ¿Qué pasa si falta? A ver, tenemos desayuno, almuerzo, merienda y cena. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si falta el desayuno y el almuerzo? Las dos primeras comidas, ¿qué pasa si faltan? El cuerpo no rinde. Muy bien, el cuerpo no rinde. Bien, Simón. ¿Qué pasa si faltan esas cuatro comidas durante una semana? Podemos llegar a estar débiles. ¿Qué pasaba en el caso, bueno, como decía Tomás, si faltan esas comidas, el cuerpo se debilita, ¿sí? Y no tiene la misma energía, le cuesta pensar el cuerpo, etcétera. Pero también provocan enfermedades, dijimos. Exactamente. ¿Sí? También, correcto. Por ejemplo, cuando uno come demasiado en todas estas comidas, ¿qué enfermedades por ahí pueden ocasionar? Hablamos el otro día. Presión alta, obesidad. Anorexia también dijimos. Anorexia, bulimia. Bulimia, bien. Entonces, sabemos la diferencia, que si comemos mucho, ocasionan enfermedades como la obesidad, ¿sí? La bulimia, y etcétera. Y si no comemos, se produce también las desnutrición. La desnutrición. Que sería lo contrario a la nutrición. Exactamente. A ver, Silvana, gracias Santiago por pasarme el micrófono. Silvana, hay gente que come de todo y no engorda. O sea, yo tengo gente que conozco que... Claro, que come tres veces el desayuno, tres el almuerzo y se mantiene flaco. ¿Eso por qué? Y por ahí puede ser que tenga diabetes. Una persona que es flaca y come mucho a veces, o puede provocar. La genética de cada uno, también sufrir problemas hormonales. Claro, no hay una glándula que regula eso. La tiroides. Pues hay gente que come poco y engorda un montón también, lo contrario. Depende de lo que coma, dice acá Santiago, muy bien informado. ¿Esa persona Santiago también hace deporte o no hace nada? No hace nada. Bueno, depende también del organismo de cada uno. Claro, también la importancia de acompañar la nutrición con el deporte. Después estuvimos hablando de lo que era la pirámide alimenticia, ¿sí? Dijimos que lo que estaba en la base, lo que estaba en la parte de la base, era lo más importante, ¿sí? Sari, ¿querés? A ver, Mari. Sí. Yo hablo de la fruta. Me gusta la fruta. Y también como comida, desayuno para tener energía, cotostado y té cotostado. Y media mañana desayuno con té. Claro, acá también estuvimos hablando qué desayunaban y qué comían los chicos cuando se levantaban. Ahí Mari nos contaba que comía tostadas, fruta, té. Entonces, bueno, cada uno iba diciendo una cosa. Y en almuerzo, Mari, ¿qué comes vos? Y la comida, como una fruta. Cuando me voy acá, la comida, no sé. Sorpresa, la comida es sorpresa. Pero por lo general, ¿qué te hace mamá de comer? Que nos contabas el otro día. No sé. Ayer puré de zapallo con pescado. Mirá qué bien. ¿Y después dijiste cordero también comías? Sí, qué músico. Bien, y en el desayuno, vos que caminás mucho, que vas al gimnasio. ¿Qué desayuné? Digo, perdón, en la merienda. Bebelada. ¿En la merienda qué comés? Sí. ¿Qué es lo que comés? Y a mí, media mañana, a las 10. Sí. A las 10 estoy acá. Bien, en el centro de día. Pero a la tarde, vos que vas al gimnasio, que caminás mucho, ¿qué es lo que merendás cuando llegas a casa? Ah, ¿qué me yendo a la tarde? Sí. Café con leche, con masita seca. Qué rico. Riquísimo. ¿Y por la noche? Y a la noche, un tostado con salchicha y manteca. Bien, muy bien. Muy rico, Mari. Bueno, según lo que dijo Marilina, ¿no? Digamos, come de todo, ¿no? Y en todo su amplio espectro de cosas, ¿no? Grasas, ¿no? Todo lo que hay en esta pirámide de la que estaba contando Silvana, que hay muchísimas cosas. Yo me acuerdo haber visto esta pirámide en la primaria, ¿no? Que nos enseñaban bastante. En la secundaria también, nos enseñaban un poco acerca de esta pirámide alimenticia, que es muy importante, chicos, que la sepan, ¿sí? Porque muchas veces ustedes salen a la tarde, por ejemplo, y se compran o comen muchas cosas de esta pirámide que no tienen que comer en exceso, ¿no? A ver, Silvana, ¿nos podés comentar un poco cómo relatar lo que es la pirámide para los oyentes, ¿no? Y para preguntarle también a los chicos, ¿cuáles son los alimentos a los cuales le tenemos que prestar más atención, ¿no? Bueno, como dijimos al principio, la pirámide, ¿sí? La base es lo más importante que se debería consumir. Sí, siempre, no en exceso, siempre buscando un equilibrio, que es lo que le decía a los chicos. Entonces, bueno, acá Sari nos va a explicar la base de la pirámide, qué es lo que hay. Sari. Pan. Fideos. Adiós. El choco, el guía, el agua. Y lo más fundamental, que está en la base de la pirámide, es el agua, ¿sí? Sin el agua no podemos vivir. O sea que nuestro cuerpo está formado por un 80% más o menos de agua, ¿sí? Entonces, la primera base dijimos que son los hidratos de carbono, que nos daban ¿qué? Energía. Energía, muy bien. Después, también tenemos pan, cereales, arroz y pastas, ¿sí? Que es la primera en la base, que son de 6 a 11 porciones por día. Bien, después, un escalón más arriba, tenemos, a ver, Sari, si nos puedes decir qué es lo que podemos ver. Tomate, chanahoria, papayo. Cebolla. ¿Qué es eso? ¿Cebolla? Ah, cebolla. Claro, perdón. Acá Sarita tiene que lidiar, digamos, con la mano del artista, ¿no? Porque hay unos dibujos que, no, bien representan. La zanahoria se nota que es zanahoria, pero hay una cosa que son como dos cabezas de ajo que serían, ¿qué? No sé. Ah, cebolla, bueno. Cebolla. Después, bueno, dentro de ese mismo escalón se divide en dos. Los vegetales, a los que Sari nombró recién. Y por el otro lado tenemos las frutas. Ah. ¿Qué frutas tenemos, Sari? Banana. Chicha. Manzana. Uvas. Sandía. Y sandía. Bien. Entonces, tanto los vegetales como las frutas nos aportan... Santi, ¿te acordás que nos aportaban las frutas? Vitaminas. Y minerales. Bien, nos aportan vitaminas y minerales que nos provienen ¿de qué? De enfermedades. ¿Sí? Bien, a ver, vamos a darle el paso a Lore para que nos venga a explicar el tercer escalón. Un aplauso para Sari. Bien, acá Lore nos va a contar el tercer escalón, ¿sí? Que tenemos a qué. También se divide en dos partes. Por un lado tenemos el que es, Lore. Queso. ¿Qué más? Tuzo y yo. Queso. Por otro lado tenemos las carnes, que son. Mecame. Toyo. ¿Qué? Toyo. Huevo. Sí. Entonces, en tercer escalón tenemos los lácteos, como la leche, el yogur y queso, como dijo Lore acá. En la misma pirámide tenemos las carnes, pescado, dijo Lore, los huevos y legumbres. ¿Sí? Eso también es importante. Y por último, en la punta de la pirámide, tenemos las cosas que por ahí son riquísimas, pero no hacen tan bien. Entonces tenemos los dulces, ¿sí? ¿Qué dulces podemos tener, Lore? El tuzo de uní, el helado, vainilla, pan de batir. Las grasas y los aceites, ¿cómo? Necesito pitolaza, aluna, mitad, terete. Nos olvidamos antes que los leche y las carnes nos aportan proteínas, ¿sí? Que nos ayudan a crecer. Y la última punta, que hablamos de dulces y grasas, que son lípidos o grasas, que dan mucha energía y mantienen el calor del cuerpo. El problema acá me parece que es el primer nivel de la pirámide y el último, ¿no? Es decir, si comemos muchos hidratos de carbono y muchos lípidos o grasas, terminamos como, claro, una bola, ¿no? Sí, Lore. La altura, la tata, mate, la tita, hay otra tata, toía, la té, a la tarde, a tomar té, seca té, pate, casé, y mañana al ayuno, té, tatita. Con galletitas, sí. Está. Y me pone. Mamón queso. ¿Jamón y queso? Sí. Qué rico. Y atado. ¿Y tostado? Sí. Riquísimo tu desayuno, Lore. Lore nos cuenta que toma té, sí, con tostadas, jamón y queso. Todo tostadito. Riquísimo. Bueno, y ahí estuvimos trabajando lo que es la pirámide alimenticia, sí. Siempre sabiendo que el exceso y la escasez de alimento no es bueno. Hay que buscar un equilibrio en todas las comidas y comer variado. Bueno, vamos a ir a un corte, ¿sí? Para después a la vuelta despedirnos. Vamos a mandar un saludo a todos, ¿no? A ver, Lorena. Fuiste tú. Fuiste tú. Bueno, claro, la otra no se lo pasamos, me parece, ¿no? Así que vamos a escuchar, ya que propuso acá Lorena, Fuiste tú, que no sabemos de quién es el tema. Sabemos que fue uno, de Arjona. Ah, mirá, acá sabe Simón. A ver, Simón, acá que escucha Arjona. Arjona y Gaby Moreno. Arjona y... Gaby Moreno. Bueno, vamos a escucharla ahora en el corte y volvemos para despedirnos acá en este programa de Radio Radiola. Fuiste tú. Verte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje.